Traje un poquito de cumbia, el cumbiero. Esta canción es de la que me gusta la miel. Tanto tomar, mira cómo quedé para poderte olvidar.